Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Dos de la tarde y cinco minutos. ¿Cómo les va, mis compañeros? Nos va fantástico. Estamos de fiesta, ¿no es cierto? Estamos de fiesta. Con la radio, la verdad, nada, está muy bueno. Se hizo la presentación de la, del toda la programación de la radio y hago mías tus palabras para compartirlas con los oyentes, que es qué feliz es la situación de poder levantarse cada mañana a venir a decir a un lugar lo que uno piensa y estar en sintonía y con estos compañeros. Por mi parte, es un año súper feliz el 2010. A mí también, la comparto. Compartido. Aparte estaban todos hoy, toda la gente de la radio, todas las voces, sí, Varela, y las caras. Dolina, no sé, todos. Sí, Polimeni, Liliana Downes, Julia Boula. No, estaban todos. Alejandro Apo, que es el que hace el programa, por supuesto. Sí, que sí, sí. Parece como de la Ulanowski, familia, porque está cerquita. Claro, porque Carlito Zulanó. Carlito, sí. Exacto, Carly, Ulanowski. Estaban todos. Bueno, estaban todos, de verdad. Un seleccionado, yo voy a sí, hacer... Sí, lo único, me quedé con hambre, yo no comí. Bueno, entonces este es un llamado a la... para hacer el programa. Es un llamado a la solidaridad, que los oyentes nos ayuden en la demanda de comida, que nos manden comida al piso de arriba. Bueno, ¿cómo anda, Graciela? Pero muy bien, sumándome a la fiesta también, un poco resfriada, porque ando a veces desabrigada todavía, y entonces, bueno... ¿Dónde y aparte, se desabriga, no, Graciela? Yo bailo mucho, y después... Baila. Bailo. Sin, y no se pone un saco. Por eso vine especialmente a este programa. ¿No? El baile del caño bien. Hace gracioso. No, el baile, ese baile no. Otros bailes. Otros sí. Otros sí. Estamos en el 4999-8700. 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870. Y nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro blog es bicentenario. El programa.blogspot.com. ¿Por qué sospecho que hoy vamos a bailar? A ver. Palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. Me llama la gente, es mi corazón. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Yo sé que yo jamás veré. Aquí el amor. Cayó el orangután rendido sobre la rama. Cayó el orangután rendido sobre la rama. Y la pobre orangutana, los pies en la palangana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Tema bicentenario del día. Alaridos y baile en el estudio, Twist, limbo rock, lentos, Los ídolos musicales. Cumbia. De la década del 60, una década cruzada por lo juvenil, cruzada por el reclamo de libertades, cuestionamiento de todo, pero también una década muy particular donde lo sentimental pasaba mucho por esos ídolos de la música, ¿no es cierto? Una década impresionante. Una década linda para los que lo han vivido. Entre los cuales me incluyo. Claro, claro que sí, claro que sí. Vos sabés que a mí siempre me dieron ganas de tener un par de años más interesantes como para poder haber estado de pleno, porque realmente... Lo agarraste todo, al final. Ni casi, ni digo nada, porque, claro, por ejemplo, el de Tela y toda esta movida y qué sé yo, nada, era súper de refilón, así me la contaban. Claro. Pero, digo, una época donde se gestó todo. Todo, todo, todo. Todo. Y yo pensaba, ídolos musicales de los 60, los ídolos, nosotros siempre nos proyectamos idealizaciones a través de los ídolos, pero por ejemplo, el ídolo deportivo tiene algo que es la excepcionalidad, tiene una destreza notable en algo, es brillante en algo, jugando deportivamente. El ídolo musical no necesita tener una destreza extraordinaria. Palito no era un genio, los Beatles eran genios, Palito no era un genio, pero uno se podía identificar con Palito o con Leodán, sin necesidad de que ellos fueran Maradona, digamos, en la música. El ídolo de la música tiene conexión con otras cosas, ¿no? De la persona. Sí, con el carisma. Sí, hay un carisma. Con la alegría, con la necesidad de la alegría, ¿no? Con los momentos sensibles, ¿no es cierto? Y además yo decía el otro día cuando preparábamos este programa, probablemente yo en mi vida haya comprado un compacto o un long play de ni de Palito, ni de Leo Dan, claro, ni de... Ahora, que no sepa una canción de esas es un extraterrestre. Ah, claro. Bueno, ídolos musicales de los años 60. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Cuando usted le hablan de los 60, piensa en los años rebeldes, ¿no es cierto? Sin embargo, el mayor o uno de los mayores acontecimientos culturales de masas de esa década fue un programa de televisión que, bajo el cuento de la nueva ola, interpelaba a una juventud conformista. Se llamó El Club del Clan, ¿se acuerda? Salió al aire por Canal 13 en noviembre de 1962 y apenas un año después, en 1963, el programa se convirtió en la Argentina en el segundo en audiencia, luego del humorístico Viendo a Biondi, que lo veía todo el país, teniendo 55,3 puntos de audiencia. El programa El Club del Clan, eran millones de espectadores. Se emitía los sábados a las 20:30. Y decían que nadie salía de su casa hasta que terminaba el programa. Los chicos iban a bailar después, íbamos a bailar después de ver El Club del Clan. A principios de los 60, en la etapa previa al rock nacional, se pusieron de onda ciclos como La Escala Musical, La Cantina de la Nueva Ola, Ritmo y Juventud y El Club del Clan, que fue el más exitoso de todos. Todo esto hablando de la televisión argentina, ¿no? Un ejecutivo de la RCA Víctor, Ricardo Mejía, fue el padre de la criatura. Primero constató que dos cantantes de la competencia atraían a rabiar. Luis Aguilé, Luisito Aguilé, que grabó su primer disco en 1957, y Billy Cafaro, que tuvo un éxito fugaz, ¿se acuerdan de Piti Piti? Sí. Piti, también piti, piti, piti, a fines de los 50. Bueno, Mejía registró esta atracción que ejercían cantantes en castellano para lo popular. En los primeros 60, Mejía registró también otra cosa, el impacto que tenían las adaptaciones porteñas de las canciones pop internacionales de Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka y otros. Cada uno de los compilados de la serie Explosivo que traía esa modalidad superó el millón de copias vendidas. Y estamos hablando de 50 años atrás casi, ¿eh? y Mejía vislumbró el negocio que se abría con la flamante televisión privada. Era ahí, la televisión había empezado un año atrás, dos años atrás, la televisión privada. Entonces empezó a armar el clan y juntó artistas que recién surgían. Ana María Adinolfi, que luego se convierte en Violeta Rivas, Neri Nelson, el alias de Ramón Ortega, Alberto Felipe Soria, el alias Johnny Tedesco, Norberto Fago, que sería Nicky Jones, Franzoni, alias Lalo Franzen, sumaron a Chico Novarro, a Yoli Lan, esposa de Mejía, a Raúl Lavie, a Norberto Cosentino, alias Marty Cosens, a Perico Gómez, el negro, a Pontón, alias Rocky Pontoni, etcétera, etcétera. A Ortega, a Ramón Ortega, le dijo un día Mejía, usted no se ríe más. Y entonces Neri Nelson fue Palito Ortega, el muchacho triste del grupo. Orden de Mejía. El rótulo La Nueva Ola, afanado de la Nouvelle Vague, francesa, pero años luz de ella, obviamente, estaba en las portadas de los discos. Escribe Sergio Pujol en su libro La Década Rebelde. Buscaron capitalizar para la TV a los adolescentes de la entonces incipiente cultura joven, y aunque tuvieron gran éxito comercial, no hubo una verdadera conexión entre las subculturas que surgían y la televisión. Aquellos adolescentes que bailaban frente a las cámaras con sus ídolos locales estaban más cerca del consumidor perfecto denunciado por Jean-Paul Sartre que del rockero rebelde de mediados de los años 50. El Club del Clan y sus continuadores reforzaron la idea vieja de que la adolescencia era una etapa intermedia habitada por personas a medio hacer. Los pibes ya crecerían y dejarían esas bobadas. Para muestra bastan dos botones. Escuchen, el twist del recluta de Palito Ortega. Aprovechá a bailar que te van a pelar. Ya cumpliste los 20, ni cuenta te has dado, muchacho, ten presente que ya eres soldado. Era el paso a la adultez según la mirada de esa época. Y qué suerte por Violeta Rivas. Qué suerte que tengo una madre tan buena que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte mi padre callado y sereno. Qué suerte el amor, qué suerte la escuela. Qué suerte escuchar la voz de la abuela. Qué suerte que tengo que esta noche voy a verte. Claro. Pienso, qué cosa que uno sigue amando a aquellos personajes de su niñez o pubertad. Lo mismo que nuestros hijos no odian a Carlitos Balá o al Pato Carret porque hayan hecho películas a favor de los militares golpistas. Vuelvo a Pujol. El medio, la TV y la música complaciente no fue elegido por los jóvenes, sino que estos terminaron capturados por el medio, por la inmediatez, la estética y el sentimiento de la época. De los rayos catódicos de la TV emergió la educación sentimental de todos, adictos o no a ella. Bueno, los 60 no fueron una única cosa, lo hemos dicho. Fueron Palito, pero también el rock nacional. Fueron la familia Falcón y los golpes militares, pero también el Che Guevara, Agustín Tosco y el Cordobazo. Por suerte, la educación sentimental tiene varias materias. ¿Y quién se puede olvidar de Violeta Rivas? Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. ¿Cabe bailar el pericón en los 60? No tuvimos tiempo de hacer un arreglo con este pericón para darle una onda. Un aire 60. Un aire sesentista. Pero nosotros seguimos con la década del 60. Es la década en que la cultura entra en ebullición. Son los años de Cortázar, de Sobre Héroes y Tumba, de los ciclos de Berman y de la Nouvelle Vague, como decías vos, claro, en el Lorraine. Y también estaba el Ditela, que era una manga de locos. Por si fuera poco, aparece esta pibita de cara regordeta, puro pelo, que no le gustaba la sopa, Mafalda. Uy, sí. Que mira y señala Mafalda. Y muchos más, la Negra Sosa, la Misa Criolla, Eudeva, Romero Brez, Piazzolla, y siguen las firmas. Pero en música hubo algo que marcó no a la Argentina, sino al mundo. Los 60 fueron los años de los Beatles. Aquí y allá en todas partes, los Beatles sonaban en los wincofón y en las espicas de todo el país. Hasta que llegó Onganía, la morsa. Y a palos quiso terminar con todo. No fue el primero que quiso terminar con todo, ni el último. Podía perseguir a los melenudos, a los hippies, como dice Capusotto, pero no podía evitar que la cultura siguiera viva, que la música siguiera viva. En este contexto nació ese boliche mítico llamado La Cueva, en Pueyrredón y Juncal, lugar donde se reunían músicos como Morris, Alejandro Medina, Sandro, Billy Bond, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Horacio Martínez, Ciro Fogliata, Pajarito Saguri, y junto con ellos el tipo del cual vamos a hablar hoy, José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito. Allá a lo lejos puedes escuchar. Comenzó tocando clásicos del rock en clubes de barrio con su primera banda, Los Duques. Incluso compartió escenario con Sandro y Los de Fuego. Con esta banda grabaría su primer simple con dos temas, Decí por qué no querés, de Palito Ortega, casualmente, y su propio tema, Mi Pancha. Un amigo, Horacio Martínez, lo lleva a la Cueva de Pueyrredón. Allí músicos y poetas dan inicio a algo novedoso. Amaban a los Beatles y a los Rollins, pero querían cantar en castellano para que se entendiera lo que querían decir. Era un desafío, un despropósito. Era el nacimiento del rock nacional. Landru, que era bastante jodido en algunas cosas, un petitero, llegó a escribir en Tía Vicenta que cantar rock en castellano era mersa. A la salida de la cueva, ya de madrugada, bajaban por Pueyrredón hasta Plaza 11, donde estaba la confitería La Perla. Ojo, la original, a mitad de cuadra, donde hoy hay un supermercado, no la de la esquina. Allí desayunaban o dormían o esperaba que se le fuera la resaca. La historia cuenta que Tanguito fue una madrugada al baño de La Perla, que era limpio y espacioso. Y allí le dijo a Lito Nevia que se le había ocurrido una primera estrofa para un tema que se llamaría La Balsa. El primer verso que había escrito Tanguito decía: estoy muy solo y triste en este mundo de mierda. Lito, que sabía un poco más de sellos editores, modificó la estrofa, que quedó: estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Luego la concluyó con un remoto aire a bossa nova y la grabó con sus compañeros de Los Gatos. Los Gatos Salvajes se llamaban. Eso fue el 19 de junio del 67 y fue el primer disco de Los Gatos y el primer tema de Tanguito que quedaría registrado. También fue uno de los primeros éxitos del rock nacional. Un mes después, gracias a Onganía y al comisario Margaride, que revolvía los hoteles, alojamiento para desterrar el pecado, la cueva cerró definitivamente su puerta. Tanguito grabó otro simple para la RCA, acompañado por la orquesta Horacio Malvicino, es rarísimo. Eran dos temas, La Princesa Dorada y El Hombre Restante, y usó el seudónimo de Ramsés VII. Pero la cosa no anduvo, el disco pasó inadvertido y pronto cayó en el olvido. Fue un golpe fuerte para Tanguito, que comenzó a dar muestra de inestabilidad. Andaba borracho, drogado, cada dos por tres en cana. En el 70, un sello nacional, Mandioca, lo contrata para grabar una placa. Tanguito pidió ser acompañado por los músicos de Manal, un lujo. Pero Tanguito no apareció esa noche por el estudio, ni la siguiente. Recién llegó la tercera noche, pero los que no estaban eran los de Manal. Solo fue su mejor amigo, Javier Martínez. Tanguito grabó solo, con su voz y su guitarra, los temas Natural, Amor de Primavera y La Balsa. Para fines de 1970, su alcoholismo y su adicción a las drogas era grave. Ya no iba únicamente a las comiserías, también estuvo en Devoto. Tuvo delirium tremens, estaba re mal y lo metieron en el Borda. Ya no conocía a sus amigos, ya no componía, casi no tenía vida. Por eso, cuando una mañana de mayo del 72 Tanguito cayó bajo un tren en Pacífico, muchos pensaron que ese cuerpo destrozado no era él, porque él seguía viviendo en la bohemia de la cueva, en el milagro del rock nacional, en la balsa en la que quería naufragar. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. caminando solo puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Interrumpimos el baile para porque tenemos mensaje de los oyentes, ¿puede ser? Puede ser. Bueno. Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes, pero quiero decir que para nosotros los jóvenes era una época de dolor, porque nos arrancaron el tango, nos pusieron a la fuerza el Club del Clan, que estaba considerado como música de cuarta. Porque nosotros nos gustaba no solo el tango, nos gustaba toda la música que nos daban en ese momento, era jazz, era muchísima música, el samba brasilero, el paso doble, la música nacional folclórica. Sin embargo, nos arrancaron, nos dijeron que los jóvenes querían la música esta nueva que venía, y por qué no podía entrar. Sí, muchachos, Carlos de Boedo. La cuestión de esta rebeldía envasada al vacío, como la cultura que se impone después de la revolución fusiladora, surge, por supuesto, con los sellos Víctor y Columbia, que barren con prácticamente todo lo nacional hasta entonces, con el tango, con todo. Y eso va de la mano con los fundadores de la televisión, que son testaferros de los yanquis, son cubanos venidos después de la revolución, ¿verdad? Es decir, desde entonces para acá, la cosa no ha cambiado. Nos hicieron creer que podíamos ser rebeldes. Rebeldes, atados a todas las cosas más retardatarias de la cultura. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, hola Alperín y todos los chicos que están hoy. Realmente los quiero mucho, habla Angélica de Don Torcuato. Me enojé mucho, por eso empecé a hablar, e intenté hablar, vine al teléfono para llamarlos, porque pusieron todos los temas, pero menos Leodán. Bueno, ahora les perdono porque Alperín y creo que la otra chica, la que colabora con él, no recuerdo muy bien el nombre, bueno, hacen alusión a Leodán. Era un fanatismo entre los dos. ¿Quién más linchaba para Leo y quién más para Palito? Yo era de Leo Dan, pero acérrima. ¿Cómo nos echaban la edad? Oh, benditos sean esas décadas del 60, del 70, qué buena década. Nos iluminó y así. Pienso que somos muy positivos la gente de esa época. Tiene razón lo de la pelea con Leo Dan. Lo que pasa es que no nos entran todos, hermana. Claro. Otra vez hacemos Leo Dan, pero era absolutamente impresionante la competencia que había entre los dos, que compartían el origen, fundamentalmente el origen, ¿no? Era un Boca River, claro. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, dígame una cosa, Pepe. ¿Sabe cuál es la efeméride del día de hoy? Pero por supuesto, Catita. Un día como hoy, 9 de marzo, pero de 1811, el ejército comandado por Manuel Belgrano fue derrotado. ¡Ay, claro! ¿También desde tan lejos? ¿Cómo iba a ganar una batalla? ¿Cómo tan lejos, Catita? Claro, desde Yugoslavia. ¿Por qué Yugoslavia? ¡Ay, no estábamos hablando de Belgrado! ¿No está en Yugoslavia? Catita, hablamos de Belgrano, del general Manuel Belgrano. Ay, mire, yo no sé si Belgrano o no Belgrano, pero desde tan lejos. Bueno, no insista, Catita. Belgrano estaba acá, en Tacuarí, donde fue derrotado por las fuerzas realistas del general Cabañas. Y claro, con los que están adentro de las cabañas no se puede pelear. No, claro, es eso es cierto. Ahora digo, ¿para qué lo mandaban a pelear a Belgrano? Si a mí me achimentaron que a él no le gustaba ser militar. Es así, Catita. Pero quizá lo aceptaba para ayudar a la patria. Ay, Belgrano sí que se sacrificaba. Yo no le haría, miren, ni que me lo paguen gratis. Y antes de que me se haga un nudo al canaruso la emoción, mejor nos despedimos, mire. Pero aunque le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Uno de los personajes más importantes de los años 60, siguió siéndolo hasta estos días en su muerte, sigue siéndolo, es Roberto Sánchez Sandro, de quien vimos hace poco la estatura que tenía como ídolo popular justamente cuando falleció. Pero ¿cómo empezó su carrera, Sandro? ¿Cómo se convirtió en un ídolo en los años 60? Soy Mariano del Mazo, periodista, y escribí recientemente la biografía de Sandro de Fuego Eterno. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Sandro comenzó en la música influido por esa gran tromba que significó el rock and roll a partir de mediados de la década de 50 y bueno, que en Buenos Aires y en otras muchas capitales estalló a través de la película Semilla de Maldad. Bueno, y muy tempranamente en la década del 60, principios de los 60, fue uno de los primeros que empezó a hacer rock and roll y también fue un pionero en estar atento a lo que pasaba en dos países, Estados Unidos e Inglaterra. Cuando conoce a Anderle más adelante, él muta esta cosa rock and rollero por algo más melódico, más romántico, y conquista América. Hubo un instante que fue realmente una bisagra en su carrera, que fue justamente cuando participa en 1967 del primer festival Buenos Aires de la Canción. Él lo gana con Quiero Llenarme de Ti, y a partir de entonces afila su sociedad con Anderle y diseña Anderle una estrategia muy afilada, muy precisa, en la cual incluía no solo la edición de discos y los shows en el conurbano sobre todo, sino también empezar a indagar en otros países de América Latina. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oiré tu nombre cantado por el viento, pero tu sonrisa jugando en el mar. En la década de 70 es un poco ninguneado por el que entonces se llamaba rock argentino o rock progresivo. Quedó metido en, digamos, en esta esfera de rock comercial. Él iba a la televisión, no tenía ningún problema en grabar con grupos ofrecidos por el sello discográfico. Por ejemplo, todo el mundo cantaba sus propias canciones, no existía el intérprete. Sandro llegaba hasta la cuestión procaz y sexual de sus movimientos, pero no mucho más allá. Y en ese sentido, digamos, se considera que a nivel mensaje, a nivel estética, Sandro no integró el rock argentino, sino integró, en todo caso, la protohistoria del rock argentino. Es para discutirlo largamente. Yo creo que no es así. Sandro podría ser el caso testigo de los años 60, porque mientras que los recordamos ya como evocación a Palito, a Violeta Rivas, a Johnny Tedesco, a Leo Dan, Sandro estaba presente hasta el día de hoy. Sandro está presente todavía. Sandro continuó, se proyectó más allá en el tiempo. Porque incluso trabajó el misterio, yo creo. Sí, hay distinto. Un elemento es diferente, puede ser ese. Creo que claro, trabajó el misterio. Él se instaló de otra manera. Palito también se puede decir que estuvo hasta hace poco tiempo. Pero me parece que Sandro se proyectó más. Más, tiempo, sí, ¿no? Sí, creo que también evolucionó Sandro, ¿no? Primero que era de origen más músico que Palito, introduce incluso los primeros artistas internacionales de rock. Sandro es un poco el introductor. De todas maneras, yo creo que lo que quedaron de los 60 es más el rock nacional, con los clásicos, con Spinetta, con Lito, con toda la gente con Charlie mismo. Yo creo que eso sí, de la década de los 60, eso todavía tiene vigencia y tiene sorpresas todavía. Tiene sorpresas. Porque Sandro, si bien estaba arraigado, uh-huh, pero un poco no sorprendía. Cuando hacía lo de él. Cuando hacías el repaso vos de quiénes eran, uh-huh, los tipos que habían integrado con sus verdaderos nombres y demás, Hay algunos que, por ejemplo, Lalo Franzen, sí, es un importantísimo empresario del mundo discográfico. Digo, no sigue como ídolo musical. No, porque nunca le importó, él se reconvertió rápidamente en otra cosa. Yo me refiero a Sandro. No, Sandro siguió como ídolo. Yo digo que Palito Ortega hace muy poco hizo Estela Raval, no, Valeria Lynch, un recital, viste que es otro fenómeno que alguna vez analizaremos, jamás. No, seguro. Jamás iría yo a ver un recital. No obstante, reconozco que llena lunas. Y el día que más vendió fue el día que anunció que tenía de invitado sorpresa a Palito Ortega. Sí, son fenómenos. Los ídolos son cosas complejas, difíciles de analizar. Difíciles de analizar. En algunos casos con enorme talento musical, en otros casos con una enorme intuición popular. O mejor dicho, no se puede ser ídolo solo con el talento musical, ¿no? Exacto. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Si de lejos ves venir un sombrero de paja y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Si de lejos ves venir una guayabera y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Soy yo, que con regalos vengo yo a visitar. De punta en blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los suegros de este servidor. Y acá venimos bailando. El señor que canta tenía dos hermanitos que se llamaban Samuel y Fanny. Y se sentaban en la vereda a cantar tango ayudándose con algún ejemplar del alma que canta. El señor se llama Bernardo Mitnick. En aquel absoluto reinado del tango donde nació en Santa Fe de la Veracruz el 4 de septiembre de 1933, se atrevió a través de un hermano a conocer lo que era una batería. Y lo introdujo en el mundo del jazz, empujado por la admiración hacia Gene Krupa. Para ese ambiente, Bernardo se llamaría Mickey Lerman. Soy yo, que con regalo vengo yo a visitar. De punta en blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quieren ser los suegros de este servidor. El padre se llamaba Alberto, era un zapatero proveniente de Ucrania. Y su mujer, una judía rumana. Vinieron en 1923 a la Argentina con sus dos hijas mayores. La Primera Guerra Mundial los había juntado cuando él, como soldado del zar, había llegado hasta el pueblo rumano de Marcolés. Ya en la húmeda Santa Fe, donde nacerían aquellos tres niños que estaban en la vereda al principio de mi relato, ofició de zapatero remendón ambulante, recorriendo Laguna Paiva y otros pueblos. Resulta que el chico que canta esta canción fue ayudante de zapatero remendón y fue ayudante de vendedor y un montón de cosas más. Pero resulta que ese equilibrio tan delicado y romántico y bonito de los inmigrantes se rompió porque Bernardo era sumamente asmático. Entonces, a los 12 años, la familia se marchó a Deán Funes, el lugar que fue testigo de sus primeras novias, de sus primeras aventuras. Don Alberto nunca instaló un taller. Le gustaba ir casa por casa, tostado y polvoriento, disfrutando de la hospitalidad de la gente. Era analfabeto y conversador. Hay uvas que parecen nueces, hay tías que parecen loros, hay suegras que parecen toros. Resulta que Bernardo entonces entró a la escuela secundaria. Obviamente los padres querían que hiciera la primaria, la secundaria y médico. Él trató de darles, pero resulta que en 1951 conoce una rumbera. Y nos fuimos al diablo. Se vino con la rumbera a Buenos Aires a tocar en la orquesta de la rumbera. Dice que el contrato se frustró, pero no se frustró la experiencia y ya entonces se quedó en 1960 instalado definitivamente en la capital. Dicen que allá por 1955, unos años antes de instalarse en Santiago de Chile, le ofreció a Horacio Salgán ser cantor en su orquesta. Nunca lo fue. Pero Horacio Salgán lo conoció y como a tantos otros los impulsó a seguir en el mundo de la música. ¡Filosofito! Cuenta que un oscuro personaje que se llamaba Mejía, que ya aludió antes Jorge en el principio del programa, lo conoce y decide que era lo que le faltaba este muchacho, pero que él lo único que iba a poder hacer, lo único que iba a poder hacer era Tropical. Le cambió el nombre y le puso Chico Novarro. Novarro no podía dejar de lado su prosapia tanguera, entonces mientras escribía el orangután, filosofito, sombrero de paja y todo lo demás, se mandaba mucho tango y mucho tango. A fines de los 70, por ejemplo, aparece El Último Round, Sueño de Coupé y La Milonga, Mi Negro Volvé. En 1980 graba Por Fin al Tango, el título del único long play que dedica a este género. En 1981 tiene un traspié que comparte con Eladia Blázquez. En 1981 escriben la letra de Convencernos, un tango que dice más o menos así: convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca a menos. Esta letra, que sigue en ese tono positivo y triunfalista, mereció todas las críticas, porque fue escrito y todo el mundo decía que había sido condescendiente con la dictadura militar que nosotros estábamos padeciendo. No eran tiempos de convencernos que un día de veras todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todo. No eran los tiempos. Entonces después, ¿qué hace nuestro hombre, que es un hombre inteligente, querible, querido, que ha hecho unas piezas musicales impresionantes? Escribe algo que después es tomado por los rockeros, y que una de las mejores personas que lo canta es, sin lugar a dudas, yo creo, Baglietto mismo, también Raúl Lavie, Carta de un León a Otro, en donde se reivindica diciendo algo así: muchos humanos son importantes. Silla mediante, látigo en mano, en algo que todo el movimiento rockero tuvo como su reivindicación en cuanto al tema de la dictadura y hacer una crítica social al poder y el autoritarismo. No lo debe haber intentado tan claramente como eso, pero los chicos del rock así lo pensaron, así se apropiaron. Vaya entonces nuestro homenaje para Chico Novarro, el autor de Filosofito, de tanto baile, de tanto bolero. Bolero. De tanto bolero. Es el autor de Arráncame la Vida. Opa. Por favor, Chico Novarro, un ídolo de los 60 y de hoy también. Tero, tero, te busco una tera, tera. Tero, tero, tero, soltero. A la carga con el tero, tero, te busco una tera, tera. Tero, tero, tero, soltero. Mira qué linda es la vida cuando se vive de a dos. A la carga con el tero, tero, te busco una tera, tera. Tero, tero, tero, soltero. Bicentenario. Nora Anchar es Bicentenario. Bicentenario. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción: Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general: Norberto Colominas. Cuando la copla enciende sus luces cancioneras, hay dos nombres que brillan en la noche: Eduardo Falú, los Huancahuá. Año 1964, Antonio Carrizo, presentador, Radio El Mundo. Y mi memoria, Daniel de Bahía Blanca, los saluda. Acuérdense que aparte del Club del Clan existía también el folclore. Y en esa época revolucionaba el folclore el Chango Farías Gómez con los Huancahuá. Bueno, muy lindo el programa. Alperín, yo tengo 67. Tuve la suerte de estudiar en esa época ingeniería en Córdoba en los años 60 y darle la mano a Ilia cuando fue candidato a gobernador, y no en vano fue llamada la primavera del siglo después del invierno de la Segunda Guerra Mundial y la de Corea. Suerte. Y hola Jorge, amigos, Gerardo Núñez. Bueno, coincido, sí, la Club del Clan fue un negociado de Mejía. Mucha plata puso, mucho trabajó, mucho pedaleó, y bueno, los chiquitos, todos los más chiquitos, se enganchaban con el Club del Clan en la televisión. Los más grandes ya estábamos en otro rumbo. Era la época también en que los DJs de radio pasaban discos y bueno, todo el mundo decía que cobraban por pasar determinado disco, repetirlo, imponer determinado artista. ¿Pero saben cuál fue el éxito más fulminante de esa época? Que en 5 meses, 6 meses, juntó más plata que todos los otros. Leonardo nos sacó aquel long play Fuiste Mío un Verano, el otro grabó con Carola, esto, Tal Vez Simplemente Te Regalo Una Rosa, el homenaje a Almendra. Bueno, fue realmente el... Sí, buenas tardes, chicos. Habla Hilda de Villa Urquiza. Me parece que hay varios olvidados. Chico Novarro, Néstor Fabián, y me parece que me queda alguien en el tintero que no recuerdo quién es. Muy lindo el programa hoy, muy emotivo. Gracias, gracias, chicos. Un beso muy grande para todos. Hola, sí, buenos días. Soy Alba de Mataderos y le quería dar un mensaje a esa señora que acaba de llamar, que se queja de la música de los 70. Y yo también soy grande y disfruté esa música, porque es nuestra música también. Perdón, no me gusta criticar a nadie, pero también quiero defender lo nuestro. Escuché a Tanguito y se le cayeron las medias. Qué lindo. Bueno, no sé lo que dijeron antes. Hace poquito pude prender la radio. Les mando un beso grande a todos. Los quiero mucho. Hola, sí, buenas tardes a todos. Alperín, es un mensaje para Varela. Habla Marta. Varela, te estoy escuchando tu editorial. Qué época hermosa, hermosa. Vos sabés que yo me cortaba el pelo como los Beatles, o sea, como Paul McCartney. Y tengo el corte de cara así de Paul McCartney. Y me cortaba el pelo como él. Y la barra, yo tenía dos barras. Una de los Vagos Chetos y otra de los Vagos del Sur. Entonces cuando me veían llegar los Vagos Chetos, me decían, ahí viene Paul McCartney. Y cuando me veían llegar los Vagos del Sur, me decían, ahí viene Balá. Ay, no, pero qué época, qué bella que fue. A mí, te digo desde ya, me echaron, mi madre me echó de su casa. Pero yo fui tan feliz en esa época. Lo fui, lo soy y lo voy a seguir siendo. Marta, un beso grande para todos. Chao. Hola, buenas tardes, chicos del Bicentenario. Bueno, les hablo María de Córdoba. Me han logrado cautivar, soy colega de ustedes. Fabuloso, pero acá en el interior, como se dice, porque todos somos del interior, que sí, interior del mar, ¿no? En las provincias estaba más el folclore, por ejemplo, los chalchaleros. Sí, es verdad todo lo que están diciendo, pero lo mirábamos como por la tele, como de muy lejos. Ahora no, ya estamos integrados. Los re felicito, la verdad que me encanta, y bueno, me tienen enganchado todos los días que puedo a las 14 con Bicentenario. Alperín y todos los que están, un beso muy grande, ¿eh? Habló María de Córdoba. Felicitaciones, felicitaciones. Sí, habla Miguel de La Pampa. Sí, mira, según Octavio Getino, el Club del Clan en realidad viene a neutralizar el auge del folclore argentino, que venía siendo muy importante en la década del 60, y había grandes intereses televisivos y discográficos que vinieron a interferir, digamos, respondiendo a intereses foráneos y al modelo de país que se quería instaurar en la Argentina. Gracias, chao. Bueno, los oyentes opinando sobre esa época. Sí. Por supuesto que faltan montones de temas en el programa de hoy, que estuvo más centrado en el pop, en los ídolos pop musicales, no en toda la década. No. Vamos a dedicar muchos programas. Sí, en realidad el Bicentenario tiene esa característica. Hay décadas particularmente prolíficas como la del 60, claro, que va a volver millones de veces. Claro. Sí, son muy con ricas. Todos los matices. Y también hay quien se enojó en la década del 60, venía del 40 y decía, ¿qué hacen estos pelilargos? Claro. Sí. Por ahí sigue enojado. El también. Tango seguía, empezaba Piazzolla también, o sea, bueno, era otra que cosa. La gente decía que eso no era tango. Claro, por claro. Eso. Yo digo, todas las, esto está bueno, porque todas las disputas, las peleas, claro, todo lo que fue revulsivo atractivo en aquella época pasar por el Bicentenario. Sí. Con respecto al flequillo, yo... ¿Vos tenías flequillo? ¿Tenía algo para decir? Yo uso el de Ringo, yo me parezco más a Ringo. Ringo, el flequillo mío es onda Ringo. Sí. Tráeme una foto, Varela, sí, por favor. No, ¿ahora qué foto? Ahora estoy en vivo. Tenemos mail. Sí, nos escribe Salvador de Villa Urquiza, dice, con respecto a la década del 60, los que éramos tangueros no nos gustaba nada eso del Club del Clan. Era nuestra contra, los que íbamos a bailar tango, seguimos hasta hoy haciendo lo mismo. Creo que todos esos nueva oleros los hizo la publicidad. Salvador de Villa Urquiza, bien porteño, dice. Y acá hay otro mensaje de Pablo Gómez, el fotógrafo, que manda un saludo muy especial para Nora y dice que espera trabajar otra vez junto contigo, Nora. Ah, son Pablo un grupo Gómez. De fotógrafos de La Plata, Pablo Gómez es, ¿no? Pablo Gómez. Un grupo de fotógrafos de La Plata, está muy bueno si nos escuchan, ¿eh? Porque es claro. Mucha gente y es muy joven. Que saquen bueno, fotos, que saquen fotos. Que nos vengan a sacar fotos. No, ¿pudieron radio. Bailar? ¿Les gustó escuchar? Nos quedamos con las ganas de poner muchos otros temas también, ¿eh? Hay muchas ¿Vos cosas. ¿Vos tenés algún recuerdo que quieras rescatar? Yo tengo un pequeño recuerdo, a los 13 años bailando en un asalto. Claro, se llamaban asaltos, sí. Las invitaciones sí, a las casas sí, a bailar. Sí, sí. Bailando en un asalto a los 13, Love Me Do con los Beatles. Ese recuerdo, me encanta ese recuerdo. Ese ritmo. Sí. El... ¿Vos, Santiago? Y sí, parecido a eso también había los asaltos. ¿No es cierto? Lo que sí estoy con un oyente que antes había, no solamente había tango, había boleros también. Ay, qué lindo. Que era muy interesante bailar bolero en una baldosa, estabas 4 o 5 horas. Sin salir de la baldosa. La baldosa quedaba la miseria. Era muy interesante cuando te enseñaban los primos grandes. ¿Sabes? Claro. ¿Nora? Esa es otro bicentenario. Yo sí, tengo años 63 y un poco más. Yo era bastante chica y en mi casa se escuchaba mucho tango, pero mis viejos escuchaban mucho Luis Presley. Recuerdo como si fuera hoy a mi madre entrando con un disco pequeño y diciéndome, ¿por qué no escuchamos esto? Me parece que van a hacer algo como muy bueno. Era Michel. Claro, eran los Beatles. Mi mamá Beatles. Trayendo Love Me Do de un lado y creo que del otro era Michel. Claro. ¿Graciela, desde la cuna algo? Desde la cuna. Y bueno, yo recuerdo los asaltos también. Un poco más tardíamente, pero bueno, el éxito de los Beatles, por supuesto. Y la moda. A mí me gustaban mucho las minifaldas y los suecos. Uy, una linda moda. Muy linda. Las minis. Vamos a hablar de las modas, pero y muy y aprender lindo. A bailar en una baldosa, aprendías el bolero, pero también la cumbia, ¿eh? Por hoy solamente se terminaron los 60 y el programa. Y les decimos ya mismo, yéndonos, mañana el tema de Bicentenario es la educación en la última dictadura militar. A la pelota, nos cambiamos el ángulo de la información. Nos ponemos serios. Tema. Llegan las noticias y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, chau. Chau. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de color.